Radio Brick. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 15 de mayo. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha hecho público hoy un comunicado en el que ha querido lamentar el fallecimiento del joven ubriqueño Francisco Calvo, que ha perdido la vida en un accidente laboral que tenía lugar en la jornada de ayer mientras trabajaba en la construcción de un túnel en la cordillera de Maule, en Chile. Isabel Gómez ha trasladado su pesar y apoyo a la familia de este joven ubriqueño y ha puesto a su disposición todos los medios de los que pueda disponer este ayuntamiento para colaborar en las labores burocráticas de repatriación. Desde el Ayuntamiento de Ubrique y como alcaldesa de nuestra localidad quisiera mandar las condolencias a la familia de Francisco Calvo, que hemos tenido conocimiento en el día de ayer que fallecía en un accidente. Él estaba trabajando en Chile en tarea de hacer un túnel en aquella región, en Maule, y a través de un accidente pues desgraciadamente ha perdido la vida. Alguien que se ha ido a buscar, ¿no?, el pan, el sustento de su familia y desgraciadamente pues ha terminado con su joven vida, porque Paco además era una persona joven que tiene su mujer y sus hijos y su familia. Bueno, y desde el ayuntamiento lo que queremos transmitirle es nuestro cariño, es nuestro ánimo, nuestra fuerza y por supuesto ponernos a su disposición, a la disposición de la familia, por cualquier cuestión burocrática, administrativa o de cualquier otro tipo que necesiten, que no duden que el ayuntamiento está a su disposición y que desde luego por mi parte voy a estar en contacto de personas cercanas a la familia para estar en continuo conocimiento de cómo se va desarrollando todo. Sé que el hermano de Paco iba para allá y bueno, yo lo que entiendo que el pueblo de Ubrique hoy se ha despertado con una triste noticia y en el nombre de Ubrique pues trasladárselo así a sus familiares, amigos y mucho ánimo y fuerza, y lo dicho, aquí estamos para lo que esté en nuestra mano y necesiten. Isabel Gómez, como candidata a la alcaldía por el Partido Socialista, ha suspendido la rueda de prensa de campaña electoral prevista para este mediodía en señal de respeto por el fallecimiento del joven ubriqueño Francisco Calvo. Teníamos convocada esta rueda de prensa para seguir ahondando en la dinámica de la campaña electoral, en fin, dando cuenta de todo lo que está haciendo el Partido Socialista en Ubrique de cara a estas cruciales elecciones municipales del próximo 26 de mayo, pero anoche, bien tarde, nos enterábamos de una triste y desgraciada noticia, que es el fallecimiento de un vecino de nuestra localidad, en la región de Maule, en la República de Chile, y por tanto pues hoy no vamos a hacer esas declaraciones y vamos a suspender, ¿no?, entre comillas, lo que son pues declaraciones públicas, atención a medios, y trasladarle desde esta agrupación pues nuestro más profundo pesar a la familia. Ha sido un accidente en los trabajos que estaba realizando con otro compañero en un túnel que estaban preparando allí y es una triste noticia que creemos que merece respeto también desde el Partido Socialista y traslada, como digo, nuestro cariño y ánimo a la familia, nuestras condolencias y la fuerza necesaria para soportar esta terrible pérdida. En este sexto día de campaña electoral, desde Andalucía por Sí, la número 4, María Jesús Pérez, ha ofrecido una rueda de prensa para explicar la postura de esta candidatura que encabeza José Antonio Bautista respecto al servicio de la Ley de Dependencia. Para Andalucía por Sí es fundamental que en la próxima legislatura se recupere este servicio por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Desde Andalucía por Sí, hoy damos esta rueda de prensa para explicar que uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto de cara al futuro son los asuntos sociales, porque las personas creemos que son la auténtica prioridad de nuestro proyecto y porque un ayuntamiento debe de estar para facilitarle la vida a los vecinos y a los colectivos. Hoy queremos hablar de nuestros mayores y de aquellas personas dependientes que hacen uso del servicio de la Ley de Dependencia, un servicio con 150 trabajadores y trabajadoras que llevan deambulando entre empresas que la verdad es que sin entrar en valorar cada una de ellas no satisface al colectivo y por ende a una prestación adecuada a nuestros mayores. Desde Andalucía por Sí creemos fundamental que la gestión futura del Gobierno Municipal tiene que pasar por la recuperación de la gestión del servicio de la Ley de Dependencia. Ya lo pedimos en 2017 al Gobierno Municipal Social socialista y creemos que se debe de recuperar por dos motivos. Uno, por las mejoras en la seguridad laboral de estos profesionales que ayudan día a día a que personas que no se valen por sí mismas puedan tener un soplo de aire fresco y que estas trabajadoras además se convierten en un punto de apoyo dentro del núcleo familiar. Y segundo, porque un ayuntamiento está para salvaguardar y defender los derechos de los vecinos y en este caso de los mayores que llevan toda la vida trabajando y que hoy tenemos lo que tenemos gracias a ellos. Y ahora pues le hace falta a ellos, así que los andalucistas creemos que se merecen un mejor servicio. Además, ayer tuvimos la oportunidad de poder escuchar de mano de las trabajadoras los problemas que en estos momentos están teniendo con la empresa y desde aquí queremos hacer un llamamiento a quien en estos momentos tiene el poder de solucionarlo y esa es la alcaldesa. Y le pedimos que intermedie y exija a la Diputación de Cádiz cumplimiento del contrato, tanto en lo laboral como en prevención de riesgos laborales. Y que además ayude a que no haya esa dejadez en la que se encuentran muchos usuarios en la localidad. Creemos, por tanto, que es importante la recuperación de este servicio y, desde luego, desde los andalucistas y desde Andalucía por sí, creemos que una vez llegado al gobierno es lo primero que vamos a hacer. Y creemos que es importante para todos. Así que solamente, bueno, pues pido el apoyo a los ciudadanos para poder hacer realidad este cambio y estas mejoras en el servicio de la ley de dependencia. Por otro lado, Ciudadanos Ubrique hace público hoy un comunicado en el que informa sobre el desarrollo de la visita realizada ayer a las instalaciones de la Escuela de Artesanos de la Piel. Para Ciudadanos, la formación es fundamental y, en este caso, la formación dual con prácticas en empresa es un elemento de inserción laboral. En este sentido, el secretario general de la Escuela de Artesanos, Juan Enrique Gutiérrez, ha señalado que la mayoría de alumnos consiguen un empleo después de las prácticas. No es la primera visita al centro. Ciudadanos Ubrique ha visitado esta escuela en varias ocasiones y en esta ocasión han tenido la oportunidad de conocer a los alumnos del curso de maquinista de pequeña marroquinería. Para Ciudadanos, el reconocimiento de la labor que realiza la Escuela de Artesanos es fundamental y anuncian que están trabajando para que sea reconocida mediante la homologación de esta escuela como centro de formación reglada. Rafael Romero, número 5 de la candidatura de Ciudadanos, ha señalado además en este comunicado el trabajo de la Escuela de Artesanos para conseguir la indicación geográfica protegida, así como la labor de difusión de la marroquinería. Además, en la tarde de ayer, Ciudadanos Ubrique realizaba un paseo ciudadano por el casco antiguo, dando a conocer su candidatura, encabezada por Javier Oliva, así como los puntos fundamentales del programa municipal de Ciudadanos, prestando especial atención en este paseo a la necesidad de un plan especial para el casco antiguo. En el espacio que Radio Ubrique dedica a las elecciones municipales, hoy hemos contado con la participación de Adelante Ubrique, confluencia entre Izquierda Unida y Podemos Ubrique, y que encabeza Toñi Villadomínguez. En su intervención, la candidata a la alcaldía ha planteado la necesidad de potenciar las ayudas sociales municipales, por lo que proponen incrementar los recursos destinados al área de asuntos sociales y también recuperar el servicio de ayuda a domicilio. Pues deciros que desde Adelante Ubrique queremos que los servicios sociales del ayuntamiento sean realmente sociales, que todos los ubriqueños y ubriqueñas estén excluidos de la pobreza energética, que las familias vulnerables no tengan cortes ni de luz ni de agua o que simplemente puedan tener acceso a una bombona. Pero no solo nos referimos a las familias en riesgo de exclusión, sino a aquellas familias que dependen de una nómina precaria que apenas les alcanza para alimentarse o pagar un alquiler. Y que a veces, por circunstancias ajenas a estas familias, no perciben ni esos ingresos. Por lo que, para cubrir entre estas muchas necesidades básicas, que sabemos que el día a día de nuestro pueblo da, incrementaremos los presupuestos destinados a asuntos sociales. Somos conscientes que los recursos que tiene el ayuntamiento no son ilimitados, por lo que hay que gestionarlos muy pero que muy bien, y tendremos que apoyarnos para cubrir una demanda que cada vez más visible y más necesaria. Otro de los objetivos para esta legislatura es la gestión directa de la ley de dependencia. Izquierda Unida en su programa de 2015 ya tenía esta meta y con la confluencia con Podemos vemos que es fundamental que el bienestar social y todo lo relacionado con los asuntos sociales no tiene que ser negocio, tiene que ser público. Los pueblos de menos de 20.000 habitantes dependemos de diputaciones. Si el dinero destinado a la ley de dependencia pasa directamente al ayuntamiento, se ahorraría unos cuantos de miles de euros anuales en esta prestación, ya que el IVA sería más barato. El margen de beneficio que tendría una empresa no existiría, por lo que el ahorro podría utilizar para las mejoras del servicio, adaptando, por ejemplo, se me ocurre, por los cuartos de baño a las, de las personas mayores, que la mayoría tienen bañera y no tienen un plato de ducha, dando sillas de rueda, pues, grúas que en los domicilios hacen mucha falta y crean muchas lesiones a las trabajadoras, ¿no? Por ejemplo, o aumentando las horas de podología y de fisioterapia, además de darle estabilidad a las trabajadoras, ¿no? Y darle una tranquilidad que ahora mismo no tienen. Que no se nos puede olvidar que es dinero público, que debería recaer en los ciudadanos, y bien gestionado y supervisado sería un beneficio para todos los habitantes de Ubrique. Desde Adelante Ubrique quiere transparencia en todo lo relacionado con la gestión del ayuntamiento. Total transparencia en los presupuestos. Haremos público todos los recursos que se destinen a la violencia de género, a los programas de inclusión social, a la protección de la infancia y a los mayores. Haremos campañas de concienciación y educación. Desde Adelante Ubrique sabemos que los jóvenes hay que escucharlos, que no, son nuestro futuro, que tenemos que darles voz. Tenemos que hacerles activos y para que participen en proyectos de nuestro pueblo. Ellos son el futuro, eso no se nos puede olvidar nunca. Queremos una casa de para la juventud real, que pueda ser un sitio de encuentro, con wifi, con futbolines, con mesa de billar, con una mesa de ping-pong, por ejemplo. Es triste, pero desde los 90 al 2019 han pasado muchos años, ¿eh? Y nuestros jóvenes cada vez tienen menos sitio. Lo único que se les ha hecho, muy triste, pero en la realidad, es un botellódromo. Cambiamos de asunto. Cineando en Ubrique ha organizado para este viernes la proyección del documental El silencio de otros y la presentación del libro La cuerda. El acto se va a celebrar en Elies Los Remedios a las 8 de la tarde, contando con la presencia de Paqui Maqueda Fernández, protagonista de este documental y autora de la obra. La proyección de este documental se completa a lo largo de esta semana con la exposición El ADN de la memoria, que se ha instalado en Elies Los Remedios. El silencio de otros revela la lucha silenciada de las víctimas del régimen franquista, que continúan buscando justicia hasta nuestros días. Filmado a lo largo de 6 años, la película sigue a las víctimas y a los supervivientes del régimen a medida que organizan la denominada Querella Argentina y confrontan un pacto del olvido sobre los crímenes que padecieron. El documental ha recibido desde su estreno diferentes galardones internacionales, entre los que se encuentra el Premio Goya al Mejor Documental en 2018. Asimismo, Cineando en Ubrique también colabora este sábado en la organización de un concierto de guitarra clásica a cargo de Francisco José Lucas Gutiérrez, desde las 8 de la tarde en Elies Los Remedios y gracias también a la colaboración de este centro educativo. Las entradas a un precio de 3 euros se pueden adquirir dirigiéndose a cualquiera de los integrantes de Cineando en Ubrique o bien a la Oficina Municipal de Turismo o a la tienda de música Beyond Music. En esta iniciativa hay que destacar que la recaudación será a beneficio de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer Ubrique Dame Tu Mano. También en el apartado cultural, desde Ventaucuri se anima a los ubriqueños a participar este próximo viernes en la celebración de la 5ª edición del Convivium Ocuritanorum, donde los asistentes se podrán deleitar con una cena romana siguiendo el recetario de Apicio. ¿Qué dice la quinta edición ya? Llevamos 5 añitos haciendo esto como un complemento a todas las actividades que se realizan en esta fecha, con esto de la bajada de la calzada. Pues se intenta por todos los medios y por todos los colectivos pues darle un poquito más de realce al mundo romano, ¿no? Y de a nuestros orígenes. Uh-huh. Entonces, pues desde aquí, desde la venta, pues lo que intentamos también aportar algo a esta historia del mundo romano, y lo que hacemos es el convivium ocuritanorum. Que como te he dicho, pues es el quinto. Y lo que se hace, pues, es una cena uh-huh. romana. Uh-huh. Una cena con la comida romana lo más parecida posible. Ya como en otras ocasiones hemos hablado, pues, se ha buscado el recetario de Apicio, que lo conservamos todavía, ¿no? Que hasta nuestro tiempo, un romano que el larguiniano del tiempo o el más tercero de aquel tiempo que decidió tomar nota de todas las recetas y de la comida que se hacía en aquella época, y la verdad es que tiene mucho uh-huh. mucho éxito y gusta, por lo menos es algo diferente, aunque no lo es tanto, porque hemos ido evolucionando, pero lo básico está ahí. Y la verdad es que es un atractivo más, es una forma más de celebrar lo que es la bajada de la calzada, potenciar un poco el turismo, en fin, toda la inculcarle a los chavales, a la gente nueva, nuestros orígenes, un poco de historia, en fin, se engloba todo dentro de un conjunto. Y nuestra parte, lo que nosotros aportamos, pues eso, un espacio, un sitio y una y un tipo de comida que se hacían en esa época. Antes lo que nos facilita a nosotros mucho el trabajo es eso, que la gente se apunte un poco antes, compre la entrada en la oficina de turismo, o vengan aquí a la venta y la compren, o simplemente me llamen por teléfono y me reserven mesa, ¿no? La idea es para que el viernes tengamos más o menos las cosillas, son, si no es una cosa que se tiene todos los días, entonces hay que tener los productos, algunos de ellos hay que prepararlos de antemano y hay que tenerlo en cuenta para poderlos comprar antes de elaborarlo. La idea era hasta ayer, siempre nos pasa igual, los rezagadillos, los que dudan, los que tienen que hablarlo con sus amistades, con su familia, y todavía está abierto el plazo. Vamos a dar un margen hasta hoy mismo, porque ya te digo que mañana ya empezamos a ir acaparando o buscando el material y algunas cosillas y las preparando. Uh-huh. Es muy simple, con que me llamen aquí arriba a mi teléfono o suban aquí a la venta o vayan a la oficina de turismo, que todavía Carmen y las demás chavalas que están allí todavía lo pueden atender, pues con que decidan eso, mira, vamos a apuntarnos y queremos participar en el convivio, pues todavía están a tiempo de hacerlo. Por último, desde la Delegación de Tráfico se informa a todos los conductores que debido a la celebración de la séptima vuelta Andalucía MTB, la Plaza de las Palmeras tendrá que estar desalojada de vehículos desde las 3 de la tarde de mañana jueves y hasta que termine la competición en la tarde-noche de este viernes. También desde la Delegación de Tráfico se informa que debido a retrasos en los trámites burocráticos, se va a retrasar unos días la puesta en uso del nuevo autobús urbano. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.